guardián que me libra del mar. Eres tú la protección de mi vida humilde. Nada me puede pasar, tú me acompañarás. A tu lado estaré protegida de enemigos que pudiera tener. De los vicios me tendrás alejada, protecciones no me habrán de perder. Hoy yo le quiero cantar a tu santo nombre. Eres el ángel guardián que me libra del mal. Que me libra del mal. Eres tú la protección de mi vida humilde. Nada me puede pasar, tú me acompañarás. A tu lado estaré protegida de enemigos que pudiera tener. De los vicios me tendrás alejada, tentaciones no me